Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Programa número 238. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Octava temporada. 2016. Fue guionista de Tato Bores. Dio luz a todo por dos pesos. Es uno de los creadores de Peter Capusotto y sus videos. Hoy cuenta quién es Pedro Saborido. Lo que te llega es que pasás por un cosé y está el diario colgado. Entrás a un bar y está TN. Subiste un auto y está Ari Paluch. Y viene un cuñado y dice, ¿viste anoche la Bonafini? Y vos digo, no quiero hablar de esto. No, pero ¿cómo? Porque la gente sigue reproduciendo los medios. Nadie viene y te dice, hola Eduardo, el tema de conversación, no sabemos de qué hablar. Che, ¿Dios existe o no? Hablemos de eso, que es un tema importante. Ajá. No, viene y te dice, ¿viste que la Siria? O sea, lo primero que vomita el tipo frente a que no hay de qué hablar es lo que vio en algún medio. Uh-huh. Los medios y la muerte es lo que más nos une. Vos podés ser judío, ateo, maometano, pero a Tinelli lo vemos todo. Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Yo quedé en contarle algo de los errores de la ciencia. Le voy a contar uno solo, de todos los que les prometí. Así soy yo. Prometo mucho, pero después cumplo poco. Estoy estudiando para político. Viene muy bien entonces, de ese ejemplo. Sí, sí, de hecho todos los días me felicito. Carlos, presidente. Yo le prometí tres cosas, voy a hacer una sola. Ese es el presidente que queremos. El descubrimiento de Fleming, a mí me impresiona mucho. Estos datos que nosotros comentamos en La Bruja sobre la historia de la ciencia, habitualmente los sacamos de los libros de Carl Sagan y de los libros de Isaac Asimov. No se los puede acusar de trotskista ni de guevarista, no precisamente, ¿no? Ojo, tampoco son Bertrand Russell, no son sacerdotes de Occidente. Son dos tipos muy audaces, muy valientes, Isaac Asimov y Carl Sagan, pero están dentro de las 40 del mazo, ¿eh? Perfectamente. George Bush los invitaba a su casa a comer un asado, ¿eh? O sea, estaban ahí. Y bueno, además lo que vamos a contar es sabido por todo el mundo. En el caso de Fleming, que descubre la penicilina hace más o menos 100 años, la penicilina es la base de los antibióticos, o sea, las enfermedades que se producen por bacterias, no por virus. Para los virus hace falta la vacuna antes de enfermarse, señora. Está notando, ¿no? La bacteria son esas podredumbres que te agarran, que te dan fiebre, ¿viste? Infección, todas las infecciones intestinales, que todo el otro, bueno. Te dan la amoxilina, la lina. Penicilina. Ahí está, esa. La primera de esas la descubrió Fleming hace relativamente poco. Mi padre nació, bueno, Carlos, su padre es del siglo XIV, más o menos, es cierto. Nació sin penicilina, mi padre. Algún hermano mío creo que nació sin penicilina, para que te dé una idea, estamos ahí, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, durante casi toda la Segunda Guerra Mundial, no había penicilina. Por ejemplo, hacia el final de la guerra comenzó a haber. Y entonces te lastimabas con la espina de una rosa o con el cuchillo de una bayoneta. Por eso era tan eficaz el cuchillo, la bayoneta, las espadas, porque te abrían la epidermis, la piel, y eso te dejaba expuesto a que te entrara alguna bacteria o algún virus, por supuesto. Pero los virus hasta hace muy poquito, que salieron los primeros antivirales hace 10 años, ¿eh? Así nomás, y que no son de todo eficaces. Así que, ¿cómo descubrió Fleming la penicilina? La penicilina es un hongo. Y Fleming y sus amigos, ahí en la universidad, creo que era un hospital, no me acuerdo del nombre, en Inglaterra, tenían unos platitos con cultivos de hongo, de cosas, ¿no? El platito con cultivo es una especie de plato de para el café, para la tacita chica de café, más o menos tiene ese tamaño, unos 6, 7, 8 centímetros de diámetro, y suele tener, según las épocas, ¿no? Yo hace unos años vi uno, tenía sangre de conejo, seca, ¿eh? Y si no, puede ser pan fargo, pan lactal, perdón, o bueno, alguna sustancia en donde los bichos se reproduzcan a sus anchas. Bichos, me refiero a las bacterias, hongos y qué sé yo. Bueno, Fleming tenía estos cultivos, no me acuerdo de qué cosa, que no eran de penicilina. Y el tipo llega un día resfriado, che. Vio, señora, cuando uno está resfriado, ando con el pañuelo, haciendo unos ruidos asquerosos y desprendiendo unas sustancias horribles, cuyo nombre no me animo a decir por radio, pero yo creo que hay que decirla para que quede suficientemente clara la poca altura de lo que hizo Fleming. A Fleming se le cayó un moco, discúlpeme, yo pensé que nunca iba a decir una cosa así en la radio. Dígalo de nuevo. No, ya está, ya lo dije, los próximos 30 años no digo más una cosa así. Se le cayó eso de su narizota, mal limpiada evidentemente, se le cayó eso en uno de los cultivos. El tipo se hizo el disimulado, tosió, se hizo el sonso, lo dejó por ahí. Y no sé si fue al día siguiente, cuando, que vio que se había producido una reacción allí. ¿Eh? En eso que se le cayó de la nariz, había bacterias. Y el hongo que andaba por ahí dando vueltas era la famosa penicilina, que se puso en acción para combatir a esas bacterias, que eso es lo que hace el antibiótico. Pero eso no fue todo. El tipo, sí es cierto, anotó, che, acá pasó algo raro, y no se dio cuenta lo que había descubierto. Decime si no es una canción a mi vida eso. Y a la de muchos oyentes. Porque a veces descubrimos la penicilina y no nos damos cuenta. O nos damos cuenta cuando nos perdimos, para hacer el capítulo de romances. Y en este caso, nosotros hicimos el programa de hoy, con todo respeto, sin que se nos caiga nada de la nariz, pero cometiendo un error, que fue buscar en el nombre del libro y no en el interior de los libros. Y así fue como nos quedó en primer plano. Es una charlita nomás que dio Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu es un tipo muy conocido. ¿Eh? ¿Vos lo viste hablar, Nadia? Sí, es un sociólogo muy conocido, de hecho, referente de la universidad. Súper legitimado, con una gran carga simbólica, el que habla del campus, de la carga simbólica, la violencia simbólica. Es bastante conocido en la Facultad de Humanidades. Fíjate lo que dijo recién la Nadia, que está acostumbrada a que yo la maltrate y abuse de su generosidad. Legitimado. ¿Qué quiere decir? Y lo dijiste perfecto, y yo quería transmitir eso a la audiencia. Este tipo está en las 40 del mazo. No es como nosotros, que somos marginales, viste, medios atorrantes, que yo. No, este tipo lo invitas a cualquier lado y se llena de gente. Está legítima. Oh. O sea que hay gente que no está legitimada. ¿Y quién entrega el diploma de la legitimación, señor? De eso vamos a hablar. Y de eso mismo va a hablar Bourdieu. Que andás a ver cómo la miraría a Nadia cuando Nadia dice que Pierre Bourdieu está legitimado. Te metiste en problemas con Pierre. Pierre debe significar Pedro, me imagino yo. Sí, Pedro. O sea que Pedro Picapiedra se dice Pierre Picapiedra en francés. Exactamente. Sí, o Pierre Picapierre, porque Pedro. Claro, Pierre Picapierre. Sí, yo cuando estamos ahí en la Torre Eiffel, a veces la bruja me lleva ahí arriba, viste. Directamente, en vez de aterrizar, ella para ahí arriba de la Torre Eiffel. Y por ahí vemos los Picapierre. En francés, uno de los conceptos que propuso fue campo social, capital simbólico, instituciones. Pierre Bourdieu dio una charlita en el año 1978, que está fácilmente disponible en internet, se llama El racismo de la inteligencia, y comenzó diciendo así. Primero tosió. Era más elegante que yo para toser. Uno tose un poco para probar el micrófono también. En vez de hacer... O de... Hola, hola, 1, 2, 3, 4. Eso ya no es elegante. Te haces el sonso y toses para ver si el sonidista está haciendo bien su trabajo. Ante todo quisiera decir... Son 5 renglones. Y después de esto creo que cerramos el programa acá mismo. Ante todo quisiera decir que no hay racismo, sino racismos. Nos quedan 3 renglones. Respire, respire. Hay tantos racismos como grupos que necesitan justificarse. Va el cuarto. Hay tantos racismos como agrupan que necesitan justificar que existen tal y como existen. O sea que son lo que son. Oh. O sea que un grupo que no está del todo satisfecho consigo mismo. Anotá lo que estamos diciendo. Ese grupo tiene más posibilidades de ser racista que el grupo que es lo que es y no necesita justificarse nada. Hay una incomodidad en el racista, como creo que lo insinuamos hace un rato también. Hay una incomodidad que se convierte en racismo, según Pierre Bourdieu. Hay tantos racismos como grupos que necesitan justificar que existen tal y como existen. ¿Por qué necesitar justificarlo? Hace un rato decíamos, el que es superior no necesita justificar que lo es. Y si usted se fija, señora, la gente que sabe, posta, sabe de verdad, la eminencia. Acá hemos podido escuchar a Eduardo Galeano en Jujuy hace unos años. O cuando por ahí tenés la posibilidad de encontrarte, viste, con él. Que sabe, que ya está de vuelta. Que ya ganó el premio Nobel hace rato y ya se olvidó que lo ganó, por decírtelo de una manera. Cada uno es lo suyo, ¿no? A veces pasa con una cocinera que sabe mucho. Esa persona no necesita demostrar que es superior. Entonces, se desviste, no me malinterprete, se desviste de palabras difíciles, de afectaciones, de ceremoniales, que sí tenemos los onzos, que estamos arañando mantener la posición o subir un par de escaloncitos, entonces decimos oxímoron, estamos atravesados por no sé qué cosa, la naturalización de la violencia del género oximoneriado atravesado, nos así nos llenamos de afectaciones porque en realidad nos sentimos que no somos tan, que no sabemos tanto. Entonces no caemos a la sencillez, a explicar las cosas de mil maneras, como hacía Einstein, por ejemplo. Bueno, quedó claro, ¿no? Así que fíjate cómo estos primeros renglones, me faltó uno. Hay tantos racismos, estoy repitiendo, porque sí, después de esto bajamos la persiana y ya está, ¿no? Tantos racismos como grupos necesitan justificar que existen tal y como existen. Ahora, esa frasecita, llévesela, señora, anótela. Y cuando mira tele y ve a alguno que es medio racista, usted dice, ah, o sea que él no se siente de por sí seguro y entonces necesita inventar un grupo al cual condena por ignorante, por corrupto, porque no está capacitado. ¿Viste? Esos adultos que juzgan a los niños porque no saben, porque no tienen experiencia. Cuando seas grande te vas a dar cuenta. Y esto de justificar la existencia del grupo, dice Pierre Bourdieu, constituye la función de todos los racismos. Eso dice Bourdieu, no quiere decir que sea cierto, por más que sea Bourdieu y que tenga la legitimación que sea. Así que sí, coincide Bourdieu, si querés, con el enfoque psicológico que hacía Atle hace un rato, de que el que manifiesta superioridad en realidad se siente inferior. Bourdieu dice lo mismo. Al yo dejar en claro que el otro es inferior, mi superioridad queda salvada, digamos. Además, fíjate que el racismo suele tener este énfasis. no tanto demostrar mi superioridad, sino la inferioridad del otro. Ese rasgo tiene. Y ahí te das cuenta que está poniendo la inferioridad fuera de él. Es un mecanismo psicológico, se llama proyección. Los que saben psicología, aunque sea porque leen revistas mientras esperan en la peluquería, creo que estarán de acuerdo en que el énfasis no está en mi superioridad, sino en hablar mal del otro. Me parece muy importante, sigue ya en su sexto y séptimo renglón Pierre Bourdieu, me parece muy importante centrar el análisis, o sea, lo que yo voy a analizar, en las formas más sutiles de racismo, las más irreconocibles y, por tanto, las menos denunciadas. Me parece que la vamos a ligar todos acá, ¿eh? Ojo al piojo, ¿eh? Me parece que hoy no se salva nadie en esta segunda parte del racismo de la bruja de las palabras. ¿Qué cosa esto? Este programa siempre nos cuestiona la vida. ¿Por qué no pasan cumbia y ya? Me parece importante ver las formas sutiles de racismo que no son denunciadas. Tal vez, cuando un tipo que sabe mucho te dice tal vez, es porque te está por pegar un trompazo. Estas formas de racismo sutiles son las menos denunciadas, tal vez porque los que habitualmente denuncian el racismo padecen ese racismo. ¿Quiénes denuncian el racismo? Ahora me pregunto yo. Los periodistas, los militantes sociales, los que estamos en contra del racismo, de la violencia de género. Esos mismos nos llenamos de palabreríos y licenciaturas y legitimaciones y citamos a no sé quién y cargamos nuestro vocabulario con oxímorons y naturalizaciones. ¿Quiénes denuncian el racismo? Esos que denuncian el racismo, dice Bourdieu. No todos, señora, y nunca usted. Sí, la vecina, usted no. ¿Se nota que esto es demagogia, Nadia? No. Bueno, sos una chica muy linda, muy inteligente. Muchas gracias. ¿Ahí sí se notó? No, ¿no? No. No, tampoco. Los denunciadores del racismo padecen el racismo de la inteligencia. El racismo de la inteligencia, que así se llama la charlita que dio nuestro compañero Pierre Bourdieu, es propio de una clase dominante. Vamos a meternos en esta idea que probablemente también la propuso él. ¿Qué es clase dominante? ¿Qué es eso? Yo no quiero hacer apellidos ni cosas para no ser antipático, pero ¿qué es? ¿El señor ese multimillonario que vive en algunos barrios cerrados de algún lugar del país o de la ciudad? ¿O es una especie de pensamiento relativamente compartido que también lo tiene el director de la escuela, aunque por ahí vive en un rancho, por ahí lo tiene el profe de geografía, que por ahí tiene un colchón más viejo que el tuyo? Pero esta inteligencia propia de la clase dominante es una especie de sentido común que comparten los dueños del mundo, distintos sectores, empresarios, fuerzas de seguridad, políticos, ciertos niveles de la academia, la iglesia habitualmente lo había sido, ahora está modificándose un poco, tal vez. Racismo de la inteligencia es propio de una clase dominante, así que estamos hablando de esta clase que no tiene que ver solamente con el dinero, sino con unas creencias, ¿no? La supervivencia de esa clase dominante, la del profe de geografía y la del dueño de media provincia, la supervivencia de esa clase dominante, porque el profe de geografía, yo no sé si es porque aspira a parecerse al otro o sencillamente porque ese discurso del dueño del mundo le ha llegado legitimado. Lo vio en Hollywood, lo vio en el canal Encuentro, lo vio en los documentales del Discovery Channel, en La Bruja de las Palabras Jamás. Lo vio en muchísimos programas de radio. Esto está demostrado científicamente. ¿Qué querés que piense el pobre profe? Pero el profe dice, y bueno, está demostrado científicamente. está legitimado por todos lados, mi tía me lo repite. Así que el tipo termina pensando, aunque no responde a sus intereses, termina adhiriendo al discurso de la clase dominante. La supervivencia de esta clase dominante depende de que se conserve un cierto capital cultural que la legitima. Porque esto que acabamos de decir, por ejemplo, la verdad incuestionable de la ciencia, vamos a ver que legitima a la clase dominante. La clase dominante, en definitiva, va a decir todo tiene una causa. Y las cosas tienen una lógica. Y los empresarios son los que generan los puestos de trabajo. Y bla, bla, bla, bla. Y te llenó de cosas. Y hay que ser muy valiente para decir, no es cierto que todo tiene una causa. No es cierto que el empresario es el que genera los puestos de trabajo. El puesto de trabajo lo genera el cliente que compra el producto. El empresario puede no estar. Puede ser un arreglo entre el cliente y el trabajador. Se llama cooperativa. El 10% de la economía argentina se mueve así, sin empresario. Así que no es cierto que el empresario genere los puestos de trabajo. Es un intermediario que puede hacerlo, pero el indispensable es el cliente que compra. A ese no lo puedes retirar, al empresario sí. Pero ¿quién se anima a decir esto? Nadie. Nadie lo dice. En La Bruja de las Palabras y algunos otros programas locos, no estamos condenando al empresario, estamos sospechando de este discurso de la clase dominante, junto con el compañero Pierre Bourdieu. Este discurso, además, legitima, esa es la palabra, perfecto, legitima la academia, legitima el autoritarismo, legitima el supuesto cambio climático. Hay una serie de cosas detrás de esto, ¿eh? Vamos a ver cuánto avanzamos hoy. Bueno, es decir, así cerraba el primer bloque Pierre Bourdieu, segundo bloque, porque Pierre Bourdieu también hacía las charlas en bloques y hacía tandas también publicitarias, Pierre Bourdieu. Sí, era prácticamente como nosotros. Es decir, hay un saber, entre comillas, y yo agregaría versus un no saber. Hay un saber que hace que las otras clases acepten la superioridad de la clase dominante o clase dirigente. Hay un saber que hace que el profe de geografía acepte el discurso ese, pero que, paradójicamente, quede, por haber aceptado ese discurso, quede sin cuestionar la supremacía, a veces impúdica, como hemos dicho en el bloque anterior, de la clase dirigente. Hay un saber que hace que las otras clases acepten la superioridad de la clase dominante. Ese saber es la inteligencia. Repito, la inteligencia, la supuesta inteligencia, es una inteligencia determinada, matematizada, llena de Borges, Cortázars y Bourdieu, precisamente. Pobre Bourdieu, lo estaba diciendo él mismo. Ese saber es la inteligencia, la ciencia. La correcta utilización de la gramática, ¿eh? Simular que se ha leído mucho. ¿Cómo dijo Carlos? Sí, simular, simular. No importa que usted lea, usted tiene que simular que leyó. Eso es todo lo que se le pide. Vamos a ver que este saber no es un saber en sí mismo. No es que vos sepas hacer bien el mate, que sepas cuáles son los orígenes del racismo, no. Importa que parezca que sepas. Importa que pertenezcas, no que sepas. Importa que seas de los nuestros, dice la clase dominante. Aunque seas mi cadete o el chofer o colectivero, lo que espero yo de vos, yo rey o amigo del rey, es que seas de los nuestros, aceptes que las cosas buenas se hacen con esfuerzo, que todo tiene una causa, que si estudias mucho vas a ser una persona mejor, que leer nos hace grandes personas. Estas cosas son las que deben quedar en claro. No saber, sino que seas de los nuestros. La Bruja de las Palabras. Queridos compañeros, que de esta plaza no caiga un solo gesto de rencor, sino un gesto de dignidad. Venimos a defender nuestras ideas en paz, en convivencia, en pluralidad. Que no salga un gesto de odio, sino que pongamos la otra mejilla. Que no salga un gesto de intolerancia, sino la tolerancia que necesita la patria. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.